Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Este texto de Gálatas 4:4 y otros que aparecen en la Escritura me lleva a recordar los años en que estaba en Chillán, en la universidad, ahora Universidad Ante Colegio Adventista, estudiando. Tuve algunos profesores que me hicieron entender este concepto de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, uno podría presentar algunas ideas, ¿por qué vino ahí, Señor? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino después? A lo mejor podría haber venido hoy día, ¿no es cierto?, que hay tanta tecnología, pero es extraordinario cómo Dios en su calendario sagrado, en su calendario de salvación, porque todo esto lo hace en relación a la salvación del ser humano. Incluso Él no tendría por qué comunicarnos algunas cosas, tiene todo el derecho, Él es el dueño, así que no tiene por qué comunicarnos, pero lo hace. Y nos ha dicho esta frase que es tan maravillosa, que Pablo la trae acá en Gálatas 4:4, diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué te parece, Horacio, esa frase ahí? Hay varias cosas que se podrían comentar acá. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, que Dios tiene un orden. Hay un orden establecido. Recordemos que todo en el universo está bajo leyes. Y Dios, con eso nos demuestra que es un Dios de orden. Aquí, cuando habla de que vino el cumplimiento del tiempo, esto significa que Él tenía un calendario. No es algo al azar. Y nos habla de varias cosas. Envió a su Hijo, nacido de mujer, tal como habían dicho las profecías, y nacido bajo la ley. Él nació como cualquiera de nosotros, bajo las mismas condiciones. Quizás no podemos decir que bajo las mismas condiciones, porque la forma de nacer de Él, dónde nació, difiere un poco a algunos nacimientos nuestros, quizás, ¿no es cierto? Y si pensamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo, cuesta imaginárselo, haber permanecido 9 meses en el vientre de María y luego nacer como cualquier niño. Eso es lo que no pudieron entender y aceptar los judíos. El nacimiento cómo fue, dónde fue, y cómo Él creció, cómo Él se desarrolló. Entonces, no era como para un rey, no era como para el Creador. Entonces, algo imposible. Nosotros tenemos que aceptarlo por fe, porque así nos lo dice, nos lo cuentan las Sagradas Escrituras. Entonces, fíjate ahí, en Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, el Nuevo Testamento ratifica allí el hecho de que Cristo vino nacido de mujer, como decía Pablo, es un concepto maravilloso, pero en el momento oportuno. Y ahora hay algo aquí que uno debería quizá mencionar un poquito, porque tú lo mencionaste así de paso, los hechos proféticos que se dijeron antes, muchos años antes, ¿no es cierto?, ratifica que la profecía es verdadera porque se cumplió. Claro que sí. La profecía, tú recuerdas allí Daniel 9:24-25, que hay hechos que mencionan cuándo iba a venir el Mesías y en qué tiempo. Y luego, más adelante, el Nuevo Testamento también ratifica exactamente lo mismo, que vino en un momento realmente oportuno. Ahora, fíjate, incluso históricamente oportuno. Sí, justamente sobre eso era lo que te iba a decir. Porque si nosotros miramos la historia, en esa época se la conoce como la Pax Romana o la Paz Romana. Es un periodo de 200 años de relativa estabilidad y paz en todo el Imperio Romano. La conquista del mundo mediterráneo por parte de Roma trajo paz. Además de eso, tenían un idioma común. Medios favorables para viajar a una cultura común que facilitaría el esparcimiento rápido del Evangelio. Por eso que desde esa perspectiva bíblica también marcó un momento en que Dios había fijado para la venida del Mesías prometido. Por eso justamente es maravilloso comprobar estas cosas, porque uno las mira como pasada y ratifica lo que los profetas dijeron, lo que anticiparon. La profecía, por ejemplo, de los 2300 años que presenta Daniel, ¿no es cierto?, Daniel capítulo 8 y el 9, cuando le explica el ángel le dice que de esa profecía están determinadas, sacadas, arrancadas un periodo de tiempo, y menciona exactamente cuándo el Mesías príncipe iba a nacer y cuándo iba a su vida pública, y a la mitad de la semana exactamente dice, interesante, sería muerto, sería sacrificado el Cordero, pero el verdadero Cordero es Cristo Jesús. Qué interesante esas cosas que van cumpliendo la profecía. Por eso tenemos que tener tanta confianza en la palabra de Dios, porque nos trae claridad y podemos estar seguros que si eso se cumplió, lo que viene también será cumplido, será cierto. Ahora, fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre he dicho, no solamente Cristo nos trajo la salvación, sino que vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Y creo que la forma de vida que Él nos mostró es la única que vale la pena. Porque hoy día tú ves que generalmente los jóvenes son los que dicen, yo vivo la vida, me gusta vivir la vida. Y a veces cuando hay padres que también justifican el proceder de sus hijos cuando se entregan al desenfreno y dicen, bueno, hay que vivir la vida, ellos tienen que aprovechar, la juventud es corta, así que tienen que aprovecharla. Y la verdad es que no la están aprovechando. La están desperdiciando. La están dilapidando. Claro. Ahora, interesante, porque ese planteamiento hay que tomarlo muy en serio, porque si bien en el momento oportuno Dios envió a su Hijo, y fíjate que Romano lo dice de esta manera, expresando exactamente la misma idea, porque lo que era imposible para la ley, claro, el ser humano no se puede... Capítulo 8. Capítulo 8, ¿cierto? 3 y 4, dice... Por cuanto era débil por la carne, o sea, la condición, ley, sí. Carne, en esa condición ahora, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque Él no pecó, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, nosotros teníamos que pagar el precio de nuestro pecado, pero alguien lo está pagando, y lo pagó con creces, cumpliendo en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, claro, Pablo dice, sí, está la garantía, está la gracia, pero cuidado, tú tienes que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y ahí es donde a veces nos deslizamos, creyendo que por la gracia ahora podemos vivir una vida un poquito liviana, y no cumpliendo incluso la ley porque ya estamos salvos. No, andando conforme no a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Cristo vino a tomar nuestra humanidad para redimirnos exactamente en la condición humana. Porque alguien podría decir, la idea que tenían ellos, que fuera un rey con grandes poderes. Y nosotros ese ejemplo, ¿cómo lo tomamos? ¿Podríamos llegar a ser rey? No, Él fue humano como nosotros, sufrió como nosotros y venció como nosotros podemos vencer por la fe en Cristo Jesús. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Cristo, por su obediencia, cumplió perfectamente la demanda de la ley y así redimió el trágico fracaso de Adán. Y por su muerte en la cruz, cumplió con la justicia de la ley que requería la muerte del pecador. Y así obtuvo el derecho a redimir a todos los que se acercan a Él con verdadera fe y entrega. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.